Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. Y te veo con mi amigo entregando en el marrero. Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. Y te veo con mi amigo entregando en el marrón. Así es como me amas, ya mi amigo se lo trastarme. Así es como me quieres, ya mi amigo se lo cobre. Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. Y te veo con mi amigo entregándole el marrón.